20 años y él me doblaba la edad. En mis sienes había noche y en la suya madrugada. Antes que yo lo pensara, mi gusto estaba cumplido, nada me faltaba con él. Me quería con locura, con todos sus cinco sentidos, yo me dejaba querer, amor me pedía, como un pordiosero. Y yo le clavaba sin ver que sufría, cuchillo de acero. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasa la vida pendiente y esclava de esa esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto. Hay que estar alegre, mírame y aprende. No me quieras tanto. Con los años y la vida ha cambiado mi querer. Ahora busco de sus labios lo que entonces desprecié. Cegadita de cariño, yo le ruego que me ampare, que me tenga cariño. Se lo pillo de rodillas por la gloria de su madre, y no me sirve de nada como una mentira. Yo estoy a su puerta y con mis palabras, mi pena castiga, dejándome muerta. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. De todo lo del mundo sería capaz, con tal que el cariño me tuviste volviera a empezar. Por lo que más quiera, sécame este llanto. Maldigo la hora que yo a ti te dije.